luchemos por la vida. Allá a lo lejos puedes escuchar. Y aquí, muy cerca, suena El Jardín de los Presentes. Una mirada profunda al rock argentino de la época dorada. Lo mejor del rock nacional clásico en la radio. Los jueves, a partir de las 22, El Jardín de los Presentes está en Universidad. Estamos cerca. Radio.uncu.edu.ar. Más cerca. Otra forma de atenuar el destierro. Fin de espacio publicitario. Radio Universidad. O sea, 96.5. Te quedó claro, ¿no? Límites, esfuerzo, superación, objetivos, información, explorar, soñar, viajar, entrevistas, acción, equipo, estrategia, unión, noticias, tierra, agua, fuego, aire. Agenda. Aventura. Vida. Futuro. Pasión. Música. Salto al vacío. Salto al vacío. Radio. Hola amigos de la aventura, hola amigos de la adrenalina, bienvenidos una noche más a Salto al Vacío Radio, bienvenidos una noche más a la radio de la Universidad Nacional de Cuyo. Estamos haciendo Salto al Vacío Radio por una hora y media, vamos a estar acercándote información acerca de lo que se denomina turismo activo, de lo que se denomina deportes aventura. Vamos a estar hablando de lo que sucede en esta provincia vinculada a esa temática. También vamos a estar pasándote alguna información de lo que sucede en este ámbito alrededor de nuestro país y también algunas cositas que iremos sacando de distintos lados con información de este tema alrededor del mundo. Estamos en la radio de la Universidad Nacional de Cuyo. Estamos haciendo Salto al Vacío Radio, quien les habla, David Barroso, y como les vengo recordando desde el martes pasado, estamos haciendo un Salto al Vacío en solitario. Nuestro compañero de ruta, Alejandro Mancilla, va a estar ausente por algunos martes más, por algunas cuestiones personales que pronto se solucionarán, así que estará dentro de un par de martes, un tiempito más, junto a nosotros. Tenemos, como siempre, como todos los martes, un gran programa. Tenemos a muchos invitados que estarán conectados con nosotros vía telefónica y estaremos hablando en unos minutos más con los organizadores del Festival de Cine de Montaña, el más importante, entiendo que se extiende por todo nuestro país, Estamos hablando del Banff Festival, que va a comenzar su tour en los próximos días. Esto comienza en la ciudad de San Martín de los Andes y está terminando aquí mismo en la provincia de Mendoza en octubre. Así que en unos minutos más vamos a intentar comunicarnos con uno de sus organizadores. Estaremos también charlando con un director de fotografía y un camarógrafo que está especializado justamente en lo que se trata de imágenes vinculadas a la aventura, a los ámbitos un poco ásperos, por llamarlo de alguna manera. Y también, si el tiempo nos da, vamos a estar hablando con Humberto Cámara, que ha estado realizando con otros más este Festival de Hielo el fin de semana. Y como siempre tenemos amigos que hacen las veces de corresponsales, trataremos de comunicarnos con el Valle de las Leñas para que nos cuenten cómo viene la temporada, cómo está el día, cómo estuvo el día, cómo está la noche y algunos tips, algunas cositas que sucedan en el valle que son ajenas para nosotros, en especial para mí que no sé esquiar. Así que he ido al Valle de las Leñas siempre a hacer otras cuestiones, pero en verano, que también es una linda opción, pero obviamente eso explota de nieve en estas épocas. Esto es entonces Salto al Vacío Radio. Estamos en el 96.5, estamos en www.radio.uncuyo.edu.ar. Vamos ya a la música que nos ha elegido nuestro coequiper, nuestro timonel, Gonzalo Córdoba. Vamos con Led Zeppelin y Moby Dick es el tema elegido. Otra vez en el aire, otra vez estamos en Salto al Vacío Radio. Estamos escuchando de fondo a Led Zeppelin con su tema Moby Dick. Estábamos ahí en pleno solo de batería, me dice Gonzalo Córdoba, Dedos de Oro, nuestro operador. Como lo prometido es deuda, hablábamos al principio del programa que vamos a estar hablando con Francisco Zamudio, que es el director del Banff Mountain Film Festival, que está pronto a comenzar a rodar por distintas provincias de la Argentina. Francisco, buenas noches. Buenas noches, David, ¿cómo estás? Bien, bueno, como le decimos a todos nuestros invitados, muchas gracias por atendernos, muchas gracias por tu tiempo y el poder estar compartiendo unos minutos con vos. Francisco, comencemos del principio. Contanos un poco de qué se trata este Festival de Cine de Montaña en particular. Bueno, el Banff es un festival de cine de montaña que nació en Canadá hace ya 40 años este año. Y acá en Argentina lo hacemos hace 15 años. El festival consta de cortos, son películas de corta duración, son mediometrajes y cortometrajes, deportes relacionados con la montaña, la aventura, la vida al aire libre, sustentabilidad, o sea, todo lo que tiene que ver con la vida sana, ¿no? Que por lo menos nosotros es lo que pregonamos. Y en lo que es disciplinas tenés mucho montañismo, trekking, escalada, mountain bike, kayak, hay cosas de slackline, un poquito de todo. La verdad que cubre muchísimas disciplinas, todas las que están, o sea, todo, tanto deporte extremo como no, pero es muy muy abarcativo y la cantidad de películas es muy variada. O sea, este año estamos presentando 14 películas entre los dos días. Sí. Así que disciplinas hay muchas y muy variadas. ¿Cómo ha sido un poco el proceso desde los inicios, hasta por la década del 70, ahora? ¿Esta variedad era la misma o era muy específico y se fue ampliando con el correr del tiempo? ¿Cómo fue un poco el desarrollo? El desarrollo fue esto, arrancó en el año 75. Se juntaban amigos a ver películas de montaña en la localidad de Banff, en Canadá. Exacto. Y nada, con el tiempo se fue creciendo muchísimo hasta hoy. Y siempre, digamos, la temática siempre fue la misma, siempre relacionada con la montaña. Hoy por ahí abarca, digamos, ya se va un poquito más temas como el mountain bike, uh-huh, o el kayak de aguas blancas, ¿sí? Que si bien siempre estuvo relacionada, en un principio quizás no estaba tanto, ¿no? Hoy por hoy es un festival que en Canadá dura 10 días, se presentan más de 300 películas, hay festival de libros, de fotografía, uh-huh, y bueno, ahí, digamos, de esas 300 películas se seleccionan alrededor de 40 que son las que van a ir a la gira mundial, uh-huh, y de esas 40, digamos, cada anfitrión en su país elige las que va a pasar en su país. Y así es como nosotros llegamos. De esas 40 que llegan, elegimos 14 que son las que se van a pasar acá. Obviamente, son la mayoría de las ganadoras en su rubro, ¿no? Exacto. Mejor película de escalada, mejor película de montañismo, o sea, un poquito de todo, ¿no? Pero en general son las ganadoras de algún rubro. ¿Cómo ha ido creciendo también la experiencia de ustedes? De estos 15 años me decís que ustedes están organizándolo aquí en la Argentina. ¿Cómo han sido estos 15 años desde esa primera edición hasta ahora? ¿Qué ha cambiado? ¿Sigue igual? ¿Cómo ha estado el público? ¿Hay más? No, el festival, digamos, fue creciendo muchísimo, ¿no? Esto arrancó en una universidad, para que te des una idea, acá en Buenos Aires, uh-huh, se organizaba en la Universidad Católica Argentina, en una sala chica, allá hace 15 años, y después vino a Bariloche, ahora en este momento estoy en Bariloche yo, uh-huh, y después se sumó Calafate, y esas fueron las tres sedes que estuvieron firmes durante 12 años, y en los últimos 3 años se fueron sumando nuevas sedes, ¿no? O sea, se sumó San Martín de los Andes, se sumó Salta, Mendoza, que tuvo un par de días y vueltas, y ya está vuelta a instalar hace el tercer año consecutivo. Está Tandil también, Salta, así la dije, y bueno, Calafate como siempre, así que hoy estamos con 7 sedes y con vistas a seguir creciendo, obviamente. Francisco, ¿ustedes también estuvieron organizando un festival aquí el año pasado en Plaza de Mulas? Sí, eso también lo hicimos nosotros. Hicimos otra licencia de festival, que es el Real Rock, que es un festival que es exclusivamente de películas de escalada. ¡Apa! Y sí, hicimos ahí una locura bastante particular. Pusimos una pantalla en Plaza de Mulas a 4.300 metros. Una experiencia única y que irrepetible, ¿no? Porque las condiciones que tuvimos fueron óptimas para poder hacerlo. Sí, la verdad, ¿no? Porque tenés que tener muy buenas condiciones. Debe haber sido el cine más alto del mundo. Sin duda es el cine más alto del mundo. Lo que pasa es que la verdad es que ponernos a hacer todos los trámites con el Guinness y registrar todo eso. Sí, es una locura. Sí, es un tramiterío que sí. La verdad que, digamos, nosotros estamos vinculados con el tema de la organización de festivales y nos quedamos en eso, no vamos en busca de récords y ese tipo de cosas, pero la verdad que fue una locura y hoy por hoy nos fuimos a charlar del tema con las personas que estuvieron ahí con nosotros trabajando y ya nos reímos directamente porque fue una locura, porque nevó durante dos días seguidos, evacuaron todos los campos de altura, así que estaba todo el mundo en Plaza de Mulas y de repente dejó de nevar, se abrió el cielo. Obviamente tuvimos casi 10 grados bajo cero, pero pudimos proyectar una pantalla de 7 metros por 7 metros. O sea, que imagínate que son casi 50 metros cuadrados, que es una vela puesta en Plaza Mula, que es una locura. Claro, sí, tenías que tener condiciones óptimas, poco viento. Exactamente. Claro. Sí, y la logística, ahí me imagino que mula, helicóptero, todo un poco. Ahí sí, tuvimos digamos, la colaboración del área de recursos de la provincia, porque llevamos dos grupos electrógenos, la pantalla sola pesa 100 kilos, llevamos nafta, llevamos dos proyectores, por las dudas, porque la verdad que hacer un festival a esa altura es todo tan incierto, porque uno no sabe cómo se va a comportar las máquinas, ¿no? O sea, uno no sabe cómo reacciona una computadora a esa altura, no sabe cómo reacciona un proyector, o sea, si bien tomamos los recaudos, la verdad que es bastante azaroso y no había nadie que nos pueda dar una respuesta concreta de sí, no te preocupes que esto va a andar seguro. Pero bueno, la verdad que salió todo bien. Estuvo muy bueno. Volviendo al Banff, recién comentabas que al menos en Argentina, de comenzar en un aula de una universidad, ahora hay varias provincias en las cuales se están proyectando. Evidentemente esto significa que hay más público que está ávido de ver este tipo de actividades. ¿Cuál es el público que va a ver este cine? ¿Son deportistas que hacen este tipo de actividades o es también una persona que le llama la atención y que no hace ni montaña ni escalada? ¿Han visto ustedes un perfil de seguidores de este festival? Ya, mira, el perfil es muy variado, ¿no? Digamos, ya la experiencia muestra a los públicos en cada lugar y es muy marcado. O sea, nosotros lo que tratamos de armar e imponer es un evento social, ¿no? Ajá. O sea, es un evento social donde la gente que le gusta este tipo de cosas, o sea, sí llegan a practicarla, viene a verla y a estar con gente que le disfruta lo mismo y en casi todos los lugares se conocen y se genera un ambiente, digamos, de camaradería y de compartir y después de hablar de las películas. Así que es muy variado, no necesariamente son todos los practicantes de esto, porque obviamente escaladores, o sea, hay un montón, es una actividad que viene creciendo muchísimo, pero sin duda un festival donde asisten únicamente escaladores no sería posible en la escala que hoy está manejando, ¿no? Pero vienen amantes del deporte y la vida al aire libre y vienen a ver unas producciones que si no las ven en este festival son muy difíciles de conseguir. Y hablando de esas producciones, ¿recordás alguna en especial que se destaquen en este festival? Que digas, esta no tenés que perderte, esta es la que hay que ver. La película estrella de este año, siempre hay una que es la más buscada, es la película Cerro Torre, que es la de la escalada de David Lama, que es un escalador súper profesional, que viene a escalar acá a Argentina, el Cerro Torre, ahí en el Chaltén. Así que esa película es imperdible. Y después, bueno, hay un poco de todo, películas de esquí también, ¿no? Una acá muy buena, un corto que dura 5 o 6 minutos, hecha acá en Argentina por un esquiador argentino, que también es imperdible. O sea, ahí te das cuenta un poco, digamos, del presupuesto que manejan las empresas de allá, a la hora de hacer un corto, ¿no? Porque, o sea, si te puedes pensar, o sea, ellos lo hicieron acá en Bariloche, en el Frey, con todo íntegramente participantes argentinos, y al final es una película que es multiganadora del festival, que se presenta en todo el mundo, pero bueno, vinieron de afuera a hacerla con otra producción y otro presupuesto, ¿no? ¿Esto cómo es con tu experiencia? La expedición se arma, o primero surge la idea del documental y armamos la expedición para eso, o es una expedición y de repente te acompaña alguno que sabe manejar muy bien las cámaras, ¿cómo es un mix? No, en estos casos, o sea, son producciones hechas 100% para cine. Que van a ir al cine, ¿no? Uh-huh. O sea, nosotros además de presentar, digamos, las noches del Festival Banff, que son dos, nosotros hacemos una tercera noche, que es una noche de realizadores argentinos. O sea, digamos, ahí es donde nosotros le damos el espacio a todos los realizadores argentinos, y ahí sí, en ese caso, tenés cosas mucho más amateurs, donde se arma una expedición, lleva una camarita, y después, bueno, ellos se la dan a un editor, lo hace alguno que sepa un poquito, y arman cosas, algunas cosas interesantes. Después hay otras, obviamente, argentinas que tienen un poquito más de producción y te das cuenta que hay mano de algún cinematógrafo o algún editor profesional y se arman cosas realmente interesantes. Pero ahí es donde ves la diferencia entre lo que es el cine internacional y el cine argentino. Más que nada por la disciplina, ¿no? El cine argentino es espectacular y hay muchísimo, pero no se vuelcan al mundo de aventuras. Ese es el tema que yo veo. Más que nada porque no hay apoyo de marcas. Exacto. Pero sin duda, los realizadores argentinos son muy buenos, porque, digamos, yo estuve derivando bastante y me metí un poquito en el mundillo ese, y hay un montón, hay escuelas, hay un montón, pero nadie se vuelca al mundillo de la aventura, es el tema. Sí, tiene una cuestión, como bien lo decís, una cuestión de rentabilidad y acompañamiento de marcas. De marcas, exactamente. ¿Cuándo están arrancando? Ahora en agosto, yo tengo la información de ustedes que arrancan en San Martín de los Andes. Ya fue la semana pasada. Fue la semana pasada. De los Andes, ahora estoy en Bariloche. Y este jueves, viernes, sábado es en Bariloche. ¿Cómo está Bariloche? Bariloche está frío hoy, está con mucha nieve. Hoy pude subir al Frey también, al refugio, así que pude ver un poquito bien de arriba. Hay bastante nieve. Pero sí, muy lindo Bariloche, como siempre. Ha caído esta tormenta de nieve acá en Mendoza, la hemos recibido como una bendición. Bueno, ha sido en todo el país, bastante nieve en todos lados. Sí. Yo, bueno, en San Martín de los Andes la semana pasada también, también mucha nieve, así que por suerte los centros de esquí están agradecidos y trabajando bastante. Bueno, Francisco, te dejamos seguir disfrutando ahí de la noche en Bariloche. Seguramente vamos a volver a comunicarnos, y si estás por Mendoza nos cruzaremos. Gracias por tu tiempo, y que siga girando el Banff por toda la Argentina y llevando buen cine de aventura. Bueno, muchas gracias, y bueno, cuando quieran, a las órdenes. Muchas gracias a vos, dale. Muchas gracias, chacho. Estuvimos hablando con Francisco Zamudio, el director del Banff Festival de Argentina, para Argentina. Ya comenzó a rodar, como bien decía, la semana pasada en San Martín de los Andes, ahora lo está haciendo en Bariloche, y es el festival de montaña más importante, al menos que se pasa en Argentina, y tiene un peso específico propio a nivel mundial. Es un festival que nació allí por la década del 70 en Canadá y se ha ido extendiendo por distintas latitudes. 40 películas, nos contaba Francisco, que compitieron en su sede en Canadá, de las cuales 14 vamos a estar viendo en Argentina, y vamos a tener una tercera noche, como bien decía Francisco, donde se le va a dar lugar a los realizadores locales, a los realizadores argentinos, donde podrán mostrar sus capacidades, sus aventuras. Y también estaba interesante esta diferencia que hacía entre lo que es el cine destinado y armado y pensado para tomar imágenes y para producir en cuestiones vinculadas a la naturaleza, con el cine más amateur, ¿no? Que todavía está en vías de desarrollo en la Argentina. Dicho esto, vamos a ir a la música. Gonzalo Córdoba seguramente

¿No es cierto, Gonzalo? Estamos pisando a Oasis y no es poco. Seguimos en Radio de la Universidad Nacional de Cuyo, seguimos en Salto al Vacío Radio. Estamos comunicados telefónicamente con Juan Pablo Egea. Juan Pablo, como lo presentábamos al principio del programa, es camarógrafo y es director de fotografía y está especializado en lo que es la toma de imágenes y las realizaciones vinculadas a la aventura y a los lugares agrestes o vinculados con la naturaleza. Juan Pablo, estás al otro lado de la línea. David, buenas noches. ¿Cómo va? ¿Cómo andamos? Bien, muy bien. Bueno, tranquilo. Gracias por atendernos, gracias por tu tiempo. Sabemos que a esta hora uno llega medio... Hoy martes, que es un martes que es casi un lunes, ¿no? Después sí, de un feriado uno llega medio cansadito, así que te agradecemos tu tiempo y tu banca hasta esta hora. No, para usted sin problema. Sí, la verdad que el martes... no corté el fin de semana, por suerte estuve también laburando, así que como que continué. Continuó, está bien, bueno, está bien. La suerte es mía entonces que estuve, que para mí esto es martes, quiere decir que el fin de semana estuve más tranquilo. Está muy bien. Juan Pablo, contanos cómo es esto. Un poco hablábamos, no sé si escuchaste toda la entrevista anterior, pero hablábamos con Francisco Zamudio, que es uno de los organizadores del BAMF, del Festival de Cine de Montaña en la Argentina, y por ahí tocábamos muy tangencialmente este tema de lo que es la imagen, lo que es el cine vinculado a la aventura, y que es algo que se está desarrollando en la Argentina. Pero bueno, vos sos una de las pocas personas, o al menos aquí en Mendoza, que están vinculándose con esta temática. Contanos un poquito cómo es. Sí, estuve escuchando recién a Francisco y la verdad que tiene los conceptos bastante claros y coincido bastante con él, sobre todo en el tema de los presupuestos que se manejan en las producciones, ¿no? Bueno, básicamente hay acá en la Argentina, yo creo que hay muy buenos realizadores, más allá de los, como te digo, te repito, los presupuestos. He tenido la oportunidad de trabajar con algunos y la verdad que realmente hacen cosas bárbaras, manejándose con presupuestos acotados, pero en lugares increíbles como el sur de Argentina, bueno, que tenés, no sé, interminable cantidad de lugares hermosos para recorrer. Uh-huh. Básicamente acá en la Argentina obviamente es una cuestión de marcas y de sponsor y todo eso. Tuve la oportunidad también de trabajar con para afuera, sí, para algunos canales de Europa y eso, sí. Y realmente ahí es tangible la diferencia en cuanto a producción, ¿no? Estar un mes grabando en el sur de Argentina con 70 personas en producción, hace la diferencia, ¿no? Sí, hace la diferencia. Contanos un poquito, para conocer tu trabajo, Juan Pablo, ¿cuáles han sido estas actividades? Cuando vos decís, bueno, he trabajado y he hecho esto, ¿dónde has estado? ¿Qué has estado haciendo? Mira, básicamente, bueno, escuchando un poco a Francisco, el año pasado compartimos, uh-huh, la temporada anterior, el Festival de Cine ahí en Plaza de Mulas. Yo hice el registro, digamos, en video y foto de ese evento y la verdad que fue una experiencia alucinante. Otras cosas que hice acá en Mendoza, por ejemplo, un reality en Aconcagua para el Canal Vasco. La verdad que fue una experiencia alucinante la historia de poder combinar lo que a uno le gusta, que es la vida al aire libre, sí, la montaña... Y el trabajo, que, a ver, somos unos privilegiados de dedicarnos a lo que nos gusta, sin duda, y desarrollarlo en un ambiente natural es más óptimo aún, ¿no? Ahí, Juan Pablo, bueno, cuando hablamos, en tu charla se nota que para vos es una cuestión natural desenvolverte en estos lugares, pero, por ejemplo, este reality en Aconcagua, digo, implica un esfuerzo... O una tarea suplementaria por parte de ustedes, porque tienen, me imagino, tienen que estar levantados antes que toda la expedición, tienen que llegar antes que la expedición, tienen que no fallar porque las imágenes son de una toma, imagino, ¿no? Digo, hay una preparación y una predisposición de ustedes bastante, bastante importante. No es un camarógrafo común. No, uno entrena y se prepara. A ver, entrena casi todo el tiempo porque uno está dispuesto a hacer este tipo de trabajo, que es lo que les gusta, ¿no? Obviamente orienta un poco el entrenamiento de acuerdo al trabajo, si le toca hacer alguno en Aconcagua, en altura, es primordial justamente eso, aclimatar, estar fuerte para llegar entero a, lógicamente, hacer una toma. Muchas veces tenés que correr, ¿viste?, en la altura y, bueno, a tener un desgaste físico importante. Pero, en el caso, por ejemplo, del reality este que te comentaba, Teníamos un apoyo logístico importante, ¿no? En Patagonia. En la Aconcagua también. Sí, okay. En los dos. En este caso fue para la misma empresa. Como te digo, teníamos un apoyo, viste, logístico importante, más allá de uno de llevarse el equipo personal más el equipo técnico para poder laburar. Teníamos un soporte, viste, de llegar a los campamentos y tener más o menos todo armado. Pero bueno, cosas que te facilitan un poco, porque indudablemente, la dureza del clima de altura se hace sentir bastante. Pero bueno, se disfruta, el hecho de estar ahí se disfruta, poder contarlo, una historia, digamos la que sea, si es un reality o es un documental o es una expedición, completa el combo que es alucinante. Ahí, ¿cómo funciona el tema de los equipos? Algo dijiste también, digo, lo has ido contando, logística. ¿Es lo mismo que los equipos que los que trabajás aquí en un trabajo tuyo en la ciudad? ¿Son otro tipo de equipos? Mira, básicamente los equipos son iguales, ¿sí? Serían casi las mismas cámaras, pero bueno, con cuidados especiales. Las cámaras no reaccionan igual en el frío, uh-huh. Las baterías se consumen rápidamente, es decir, vos tenés la cámara y al momento que vas a grabar, ¿qué haces? Vos tenés las baterías pegadas al cuerpo y dándole tu calor para que no se bajen, sacás, armás, grabás el tiempo que podés, o el que necesitás básicamente, y volvés a guardar, ¿no? Porque, no tenés recambio de baterías automáticamente, todo lo que implica estar en altura, una batería a 15 grados bajo cero te dura 5 minutos, ¿entendés? Uh-huh. No me pasó todavía en la altura que una cámara se quedara, pero sí, por ejemplo, grabando en frío y húmedo, sí, la verdad que sufren muchísimo los equipos y tenés que estar pendiente, viste, de eso, de tenerlo siempre operativo, cuidarlo, extremar los cuidados. Extremar los cuidados con el equipo. Sí. Juan Pablo, al participar en estos reality, ¿cómo es la... son parte también de la convivencia ustedes, digo, porque más allá de su tarea específica tienen que estar, no sé si interactuando, pero tienen que estar muy cercanos para tomar distintas conductas de los participantes. ¿Cómo van laburando? ¿Cómo se va laburando en esos casos? Tal cual, como vos decís, termina siendo una convivencia, obviamente con una distancia lógica, pero termina siendo una convivencia porque vos lo que estás contando es el día a día de los participantes, ¿no? Más allá de las pruebas específicas, estamos hablando de realities de supervivencia. Sí. Aclaremos que es gente en lugares agrestes que tienen que trabajar, ganar pruebas, digamos, para poder comer, para ganar comida, sino bueno, las pasan en condiciones bastante deplorables. Eso les lleva a situaciones personales, bueno, lo que se cuenta en un reality. Y lo que nosotros hacemos es justamente registrar esas situaciones. Estando cerca, conviviendo con esa gente, la única diferencia, bueno, que nosotros tenemos el soporte técnico y el soporte logístico para poder vivir un poco más cómodos, pero básicamente sí, estamos casi en las mismas condiciones, te diría, vivimos en carpa, estamos aislados, es el leitmotiv de todo esto, ¿no? Juanpi, para ir cerrando, como arrancamos al principio, ¿cómo ves esta movida en Argentina? ¿Creciendo muy de a poquito estas producciones vinculadas a la aventura? ¿Hay gente que se está profesionalizando? ¿Por ahí aparece un improvisado intentando hacer este tipo de trabajo? ¿Cómo lo estás viendo vos como un profesional de esto? Mira, yo creo que ha crecido, digamos, el Banff ayudó un montón, sin duda, hay que reconocer que el tema del Banff ayudó muchísimo a la difusión y a que gente de distintos perfiles, que no solamente tiene que ver con el deporte, con la montaña, se acerquen a este tipo de eventos y conozcan. Está buenísimo la tercera noche del Banff, que tiene producciones argentinas, ¿sí? Sí. Como te digo, ha ido creciendo exponencialmente. Yo creo que a medida que esto vaya, digamos, siga girando esta rueda, se van a ir acercando marcas y se van a ir acomodando presupuestos, y también, me incluyo, nos vamos a ir animando a producir, viste, cosas con mayores presupuestos, con mayores actividades, dedicarle lo que todos soñamos, ¿no? Uh-huh. Laburar, viste, tranquilos con recursos, ¿sí? Lo que te mencionaba al principio, hay realizadores muy buenos que son en Bariloche, el caso de Martín Papalia, en Esquel, el caso de Guille Glass, que son montañeros y, y además realizadores de puta madre, que los locos han hecho cosas alucinantes con recursos limitados. Quisiera ver a esa gente con más recursos, debe ser explosivo, te diría. Juanpi, y por último, ¿en qué trabajos estás o qué trabajos se vienen? Mirá, normalmente para esta época estaríamos cerrando el tema de reality de supervivencia octubre, así que proyectando eso un poco. Ahora en invierno haciendo una serie, acá laburando en la ciudad un poco también, porque obviamente esto es bastante cíclico y si pudiera, digamos, si fueron todos laburos específicos de montaña y todo eso, lo haría todo el tiempo, pero bueno, como todo, no sale todo el tiempo ese tipo de trabajos. Así que ahora estoy por acá, como te digo, haciendo una serie, disfrutando también de estar un poco acá abajo, ¿no? Muy bien. Está bueno también no andar corriendo todo el tiempo. Sí, sí, la verdad ni que... Ni colgado de paredes, ni de roca, ni atravesando ríos. Sí, está pero, bien. Pero se extraña. Uno va adquiriendo, esas técnicas y ese tipo de cosas que se hacen necesarias para ese tipo de laburo y, claro, pasás un tiempito acá abajo y se extraña esa adrenalina de estar en la nieve, estar en el frío, estar colgado, ese tipo de cosas, la verdad que se extraña bastante. Estás ansioso porque venga la próxima. Está bien. Bueno, Juan Pablo, gracias por tu tiempo, gracias por atendernos. Seguramente seguiremos charlando en lo que queda del ciclo de Salto al Vacío Radio. Cuando quieras. Un abrazo grande y gracias por esta charla. Muchas gracias a ustedes y bueno, cuando quieras, estoy por acá y si no me encontrás, vos sabés que andaré grabando por algún lugar así inhóspito. Les mando un abrazo grande. Un abrazo. Hasta luego, Juan Pablo. Estuvimos charlando con Juan Pablo Egea, es director de fotografía, es camarógrafo que está especializado en la aventura, en deportes extremos, y charlando un poquito, ¿no?, de lo que es un mendocino especializado en estos temas, que poco a poco está tomando fuerza este cine de montaña, este cine de aventura, que como hablábamos hace un rato, está más desarrollado en otros lugares del planeta, y en Argentina poco a poco se va abriendo paso, y Juan Pablo Egea, un mendocino, es uno de los protagonistas de este cine, de esta temática que se está abriendo camino. Vamos a la música y vamos a continuar en unos minutos más con Más de lo Prometido. We'll be right back. Salto al vacío, música. Seguimos en Salto al Vacío Radio, seguimos en la radio de la Universidad Nacional de Cuyo. Para todos aquellos que quieran comunicarse con nosotros, lo pueden hacer a través del 420-2479, 420-2479, y ya lo saben que también pueden escucharnos en www.radio.uncuyo.edu.ar. Y hay gente que se está comunicando con nosotros a través de nuestra página de Facebook. Ahí nos encuentran como Salto al Vacío Radio. En Facebook nos ubican como Salto al Vacío Radio. Y ahí podrán escuchar. Vamos a estar colgando a partir de mañana los programas. El programa este que ha sido emitido. Y también podrán escuchar los otros programas que hemos sacado al aire en este ciclo, y podrán recordar distintas entrevistas que hemos venido realizando. Te contamos un poco cómo va a estar el pronóstico en la montaña para los próximos días. Si tenés planeado, si tenés pensado irte a dar una vuelta por la montaña, hacerte un trekking, a subirte a alguna montaña, aunque está difícil hoy hacer un invernal. Pero bueno, te cuento. La cordillera para sábado y domingo va a estar parcialmente nublado e inestable, tanto sábado y domingo, con vientos que, según el pronóstico que estoy leyendo, alrededor de los 25 kilómetros por hora. El viernes la cordillera espera unas nevadas débiles, con vientos de unos 35 kilómetros por hora, y lo que es miércoles y jueves no aparecen mayores cambios en las condiciones en la cordillera mendocina. El viernes esperan entonces unas nevadas débiles. Sábado y domingo, si tenés pensado hacerte algún trekking, vas a tener buen tiempo, pero vas a tener que lidiar un poco con la nieve que hay acumulada en toda nuestra cordillera, por suerte. Te pasamos unos avisitos parroquiales. Del 16 al 21 de noviembre de este año se va a realizar el Transcumbres, que son 6 días de mountain bike, cruzando valles, remontando ríos y disfrutando de un single track muy agresivo, dice la información de los organizadores del Transcumbres. Esto es una competencia que se lleva a cabo en la Sierra de los Comechingones, esto es en el centro oeste de la provincia de Córdoba, Argentina. Ya lo sabés, del 16 al 21 de noviembre se van a realizar las 6 etapas que cruzan las sierras de Córdoba. Estamos hojeando, vas a escuchar los ruidos que estamos dando vuelta las hojas para ver la agenda. Y también hablábamos al principio de este programa y hasta hace unos minutos de cómo lo importante que se está transformando esta movida de cine y aventura. En ese sentido se viene el Trails in Motion. Llega a la Argentina el festival de cine de carreras de trail running más importante del mundo. El Trails in Motion se presentará entre septiembre y noviembre de este año en Buenos Aires, Salta y Bariloche. Entonces acá tenés otro festival de cine, pero específicamente este de carreras, de trail running. Acá destacan en este festival

Seguimos en Salto al Vacío Radio y venimos bien arriba con Audios Live de fondo. Y como lo prometido es deuda y como este programa tiene mucha producción, y en realidad tenemos muchos amigos más que mucha producción, tenemos una corresponsal allí en el Valle de las Leñas que nos va a tirar algunos datitos, algunos tips de lo que está pasando allí a 450 kilómetros de la ciudad de Mendoza, más o menos, en el Valle de las Leñas. Estoy hablando con Fabiana Hilardo. Fabiana, buenas noches. Hola, David, ¿cómo estás? Pero muy bien. Muchas gracias por atendernos a esta hora. Debes estar un tanto agotada porque has estado, imagino, esquiando todo el día. Sí, la verdad que sí, aprovechamos full day y muy lindo está. Realmente hoy un día espectacular, soleado, calor, para esquiar con un interior, remera y la campera impermeable, y la verdad que muy bien. Estamos hablando de sol presente, de sol que se hizo notar. Sol que se hizo notar todo el tiempo, y lo mágico fue que no corría viento. Entonces, un día primaveral, realmente primaveral. Contanos un poco cómo está el estado de las pistas. Usted que entiende de estas cosas. El estado de las pistas es nieve en polvo, fantástico, todas las pistas habilitadas. Un placer, realmente disfrutamos mucho Júpiter hoy, nos quedamos todo el tiempo ahí porque realmente estaban divinas. Y la verdad que muy, muy bueno el día para disfrutar a pleno. Júpiter, cuando hablas de esta pista, ¿es para expertos, es para iniciados, para qué tipo de esquiadores? Mira, es una pista azul para esquiador intermedio. Tenés la opción de bajar en una telecilla anterior, si querés, para uno principiante, pero es para, la verdad que se disfruta porque no tiene tanta pendiente, pero es muy larga, tiene aproximadamente 7 kilómetros de longitud, entonces lo bajás disfrutando, frenando cuando querés, y es muy amplia, el estado de la pista, como te digo, nieve-polvo, muy linda y disfrutable. Fabiana, una de las cosas que nosotros mencionábamos en nuestros programas y al principio de la temporada, que Las Leñas había incorporado cañones, digo, una especie de fábrica de nieve, por llamarlo de alguna manera. ¿Eso está funcionando o no hace falta en estos momentos? Sí, en dos pistas hay cañones funcionando para fabricación propia de nieve, y que por ahora no hace falta porque realmente ha caído mucha nieve y tenemos nieve por lo menos por un largo tiempo. El fin de semana, aparentemente el viernes, tenemos otro temporal que ingresa y no sabemos si en la tarde o en la noche, aproximadamente unos 20 centímetros más de nieve que van a venir muy bien, porque te digo, hoy con el calor, a última hora la nieve ya se tornaba un poco sopa, un poco blanda, por el mismo calor que te digo que en algún momento podías esquiar tranquilamente con solo el interior y una campera. Así nomás, sí, como sí, estando, sí, como caminando por el parque aquí en Mendoza. La temperatura de hoy en Mendoza debe haber sido también muy agradable. Sí, acá estuvo un poco caluroso, le diré. Sí, acá se notó también la diferencia. Escuchamos un rumor de fondo. ¿Con quién está, Fabiana? Estoy con unos amigos acá en el departamento de Mariano. El dueño de casa. El dueño de casa, exactamente. ¿Qué se hace a esta hora? ¿Cómo se pasan las noches ahí en Las Leñas? Bueno. ¿Qué se toma? ¿Qué se habla? O sea, ¿hablamos del día, el resumen del día, lo que vamos a hacer mañana, o simplemente tomamos un traguito y hablamos de lo que venga? No, mira, fue increíble porque hoy partimos muy temprano, a las 5 de la mañana ya salimos para acá, son 430 kilómetros, como vos dijiste, 4 horas 30, 4 horas y cuarto de viaje, y empezamos a esquiar cerca de las 12, y la verdad que a esta hora pensábamos que íbamos a estar durmiendo, pero no, porque tuvimos una charla muy interesante, una cena espectacular, hicimos un vacío al horno con papas, que vos hiciste por nuestra amiga Verena, y la verdad que lo disfrutamos bastante. Y un rico vinito, imagino. Dos vinos hasta aquí, un whiskycito de postre, y estamos de charla muy profunda, empezamos a hablar de cada uno, la felicidad y de un poco de la búsqueda interior. Bueno, y ahí van a estar todos felices, con esquiando y con días tan espléndidos, digo, sí. Al menos van a estar con muchas endorfinas para hablar bien de ustedes. Che, sí, Fabiana. Sí. El viernes vamos a tener unos días de charla y de disfrute. ¿Cómo está de gente Las Leñas? intermedio, no es la gente de vacaciones, pero también, por más que sea días de semana, notamos un buen número de gente, sobre todo cordobeses, hay muchos. Eso te iba a preguntar, si podías diferenciar de dónde. Sí, cordobeses, gente de Buenos Aires, también brasileros, hemos encontrado gente de distintos lugares. Y la verdad que, bueno, también gente de Mendoza, pero sobre todo de otras provincias y brasileros. Sí. ¿Cómo está el tema precios? ¿Cómo está el tema Ahora estamos en temporada intermedia, por lo tanto los tickets son de adultos 640 pesos diarios para los pases. Para universitarios hay un lindo descuento, creo que es algo de 150 pesos menos de ese importe, aproximadamente 480 es lo que pagan por día de tickets. ¿Cómo está? No sé si has tomado alguna cervecita. ¿Cómo está? Porque ese es un parámetro universal, el precio de la cerveza, ¿no? ¿Cuándo te salió la cerveza en Madrid? ¿Cuándo te salió en París? ¿Cuándo te salió en Buenos Aires? ¿Cuándo te salió en Las Leñas? Mira, en UFO Point tenés un balde con cuatro cervezas chicas, 100 pesos, por ejemplo, que me parece bastante... Ah, no está mal. No está mal. No está para nada mal. Esquiás tablas, lo suyo. Sí, acá tengo amigos que también hacen snowboard, así que somos dos y dos. ¿Y eso cómo está repartido? ¿Hay cada vez más gente que se está volcando al snowboard o sigue el esquí, no sé si sea correcto llamarlo más tradicional? ¿Cómo está? Yo diría parejo. Hay mucha gente que se inició en el snowboard y otras que volvieron al esquí, pero está como repartido. Sí. Si uno mira un poquito, ve como que proporciones similares. Fabiana, ¿cuántas horas le... Bueno, uno cuando va a esquiar, digo, trata de darle la mayor cantidad de tiempo posible. ¿Cuántas... mañana, por ejemplo, es... ¿cómo organizan su día? Y mañana la idea es disfrutar un poco más las pistas, porque hoy terminamos un poquito más temprano, a las 4, para no cansar tanto a piernitas, cuando tenemos varios días acá. Y mañana la idea es esquiar a partir de las 10 de la mañana, hacer un pequeño corte a la 1... Y mañana el tiempo va a estar muy bien, sí. Y la idea es, retomar a las 2 de la tarde y hasta las 4 y media que cierran las pistas. ¿Barrita de cereal en los bolsillos y vamos andando? Barrita de cereal, un sandwichito no viene mal para la telecilla, una fruta. Gatorade. Sí, Gatorade infaltable. Muy bien, mucho Gatorade. Espera un poquito de iones perdidos, así que viene muy bien. Fabiana, por último, digo, bueno, ahora me contaste que estuvieron en una pista intermedia, muy relajados, extensa, sí, para esquiar, disfrutar, pero en algún momento se les ocurre esta chica, ¿y por qué no vamos a esa que está allá, esa que está bien difícil, bien jodida? ¿Se les cruza por la cabeza cada vez que van a esquiar? Sí, infaltable. ¿Sí? Un cenidor infaltable, que es un fuera de pista, pero muy lindo, recomendable. Mercurio está muy bien también. Cenidor es una pista fuera fuera de pista muy lindo, pero muy ancho. Por más que tenga mucha pendiente, y habiendo buena nieve polvo, se puede bajar bien. Hay que tener cierta precaución, porque una caída ahí implica bajar todo el... Como Schumacher. Hasta la pista escuela. Así que hay que tener un poco de cuidado de no caerse, pero con nieve polvo la verdad que es muy linda. ¿Estamos hablando de una caída donde no hay rocas o...? No, es todo, es una pista amplia, con nieve, y es fuera de pista, pero con buena nieve, y nieve polvo, cerca de las 11 de la mañana, después de que, o 12 del mediodía, que ya no hay tanto hielo, y con buena nieve, es muy linda pista. ¿Y te la animas? Sí, la he hecho y la he disfrutado, la verdad que sí. Pero es como que ahora ya estoy más grande y me gusta también disfrutar Júpiter, que es más extensa y no tanta pendiente, y uno disfruta también de esas cositas. Bueno, Fabiana, muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias a tus amigos también, un abrazo desde acá. Gracias. Sigan disfrutando de la nieve, sigan disfrutando de Las Leñas, y bueno, te vamos a seguir, te vamos a tener, sos una gran viajera, así que te vamos a tener de corresponsal en los distintos lugares que andás dando vueltas. Gracias, David, un placer escucharte, y como siempre, bueno, éxitos con esta salida que tenés todos los martes a las 10 de la noche, así que bueno, felicitaciones a vos también. Bueno, un abrazo grande, Fabiana. Un beso grande, hasta luego. Chau. Estuvimos hablando con Fabiana Hilardo. Fabiana es una amiga de la casa, podríamos decir. Está en el Valle de las Leñas. Y como este programa tiene un presupuesto muy acotado, tenemos muchos amigos. Como no podemos pagarle a corresponsales, tenemos muchos amigos en las cuevas, en Vallecitos. Y ahora tenemos una amiga en Las Leñas que nos estaba contando el estado de pistas, cómo estaban los precios, cómo venía la temporada. Y bueno, nos decía que venía, al menos esta semana, muy bien, con mucho sol, nieve ideal para esquiadores, e incluso se iban a animar a unos fuera de pista, lo que indicaba que la nieve estaba en buenas condiciones. Siendo las 23:15 de este martes, que se está transformando en miércoles, vamos a la música que Gonzalo Córdoba seguramente ha seleccionado sigilosamente. Funny how it flies. I learned it all from you, girl. qué, cuándo, dónde, quién, por qué. Dejamos de lado la adrenalina y nos entregamos al diálogo. Salto al vacío, entrevistas. Seguimos en Salto al Vacío Radio, seguimos en la radio de la Universidad Nacional de Cuyo y con Guns N' Roses de fondo le damos la bienvenida a Humberto Cámara Jr. Humberto, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo estamos? Gracias por el aguante, gracias por estar hasta esta hora para charlar unos minutos con nosotros. Este fin de semana se realizó el Festival de Escalada en Hielo, allí en Vallecitos. ¿Cómo estuvo? Contanos un poquito cómo fue esta jornada, estas dos jornadas. Muy buena, muy muy gratificante. Después de 8 temporadas, miramos hacia atrás y vemos más de 100 competidores, ¿no? Que ya participaron, ¿sí?, en otras ediciones y mucha gente nueva. Y lo que tuvo de especial este festival fueron los talleres abiertos al público y también a los escaladores. Mucha gente experimentada fue a buscar las últimas novedades, la última información sobre procedimientos de seguridad, sobre el gesto deportivo mismo, probar diferentes herramientas y cuestiones relacionadas al entrenamiento, ¿no? Algo como bien decís, integración del público, sí, que tenía contacto con el deporte por primera vez, de haber ido a visitar Vallecitos durante un fin de semana, un clásico de Mendoza. Después de una gran nevada en la que el departamento, la dirección provincial de Vialidad mantuvo los caminos en condiciones, entonces eso favoreció con que el público en general pudiera ir a participar, ¿no? Eso te iba a preguntar justamente, tuvieron lindas nevadas ahí en alta montaña, te iba a preguntar justamente cómo se llevaron, digo, ustedes sabemos que bien, pues están acostumbrados a esto, pero cómo hacían para organizar y dejar el lugar listo para recibir a decenas de personas. Como bien decís, digo, Vialidad se portó bien, digo, entre otros, y mantuvo los caminos bien en condiciones. Exactamente, así como también el Ministerio de Turismo y el Ministerio de Deporte de Mendoza, uh-huh, que nos facilita un montón de cuestiones que hace posible con que mantengamos esa tradición, ¿no? Uh-huh. De llevar a cabo un torneo nacional e internacional de escalada en hielo y hacer con que un deporte tan elitizado en todo el mundo se convierta en un deporte popular durante un fin de semana acá en Argentina. Junior, esto de los talleres y de la gente amateur que se va acercando y no tan amateur también, es algo nuevo dentro del festival, porque las primeras ediciones solamente era el torneo y esto lo han anexado, lo han agregado en las últimas ediciones, ¿no? Los talleres. Sabes que no es fácil vender tickets para escalar en hielo, por lo que demanda que tengamos todo ahí. Exacto. ¿No? Vos sabés que la escalada en alta montaña demanda todo un plan logístico, un viaje, transporte, hospedaje, comidas. Entonces, si lo concentramos en una fecha, es posible presentarlo con un ticket barato y que toda la gente se motive, porque tenemos ahí a disposición todos nuestros instructores y guías profesionales, todo el equipamiento. Entonces, es posible que la gente tome contacto de forma más sutil, ¿no?, con el deporte. ¿Recordás los nombres, Junior, de los ganadores de alguna de las categorías? ¿O de la procedencia? Marcelo Frías es un cordobés que viene de ganar entonces su segundo campeonato de escalada en hielo, uh-huh, tras haber estado en el podio del Ice Festival de Chile el año pasado. Y en la categoría femenino ha ganado Agua Leiva, que es una joven aspirante a guía oriunda de Potrerillos, y representando su lugar motiva a mucha gente que tome contacto con el deporte de montaña. Mirá qué bueno. Y cuando decís joven, ¿de cuántos años estamos hablando de esta chica? Tiene 18 años. La verdad que es joven. La verdad que es joven, ¿no? Para esta actividad. Exactamente. Bueno, qué buena. Estudiante de la Escuela Provincial de Guías de Alta Montaña, que está acá en Mendoza, ¿no? Una de las pocas escuelas especializadas en el mundo. Exactamente. ¿Cómo respondió la cascada? Digo que tanta, obviamente bien, digo, pero esto un poquito para charlar de todo el trabajo que a ustedes les implica, ¿no? Porque esto es una cascada artificial, que ustedes gota a gota, podríamos decir, van armándola durante tantos meses y bueno, concluyen en 2 días y exploten en 2 días. Contentos, imagino. Es así, claro. Armar el escenario para la competencia y para mantener, ¿no?, el parque de hielo, donde también lo utilizamos para dictar cursos de escalada en roca y hielo durante todo el año, requiere también toda la parte de buscar el apoyo legal, el apoyo institucional. Toma muchos días del año para que veamos de forma descontraída este fin de semana y podamos pasar un rato entre amigos, ¿no?, que es el principal motivo del festival. Por lo tanto, termina siendo la parte más fácil armar y escalar y planificar las guías y preparar todo para la gente. Termina siendo la parte más fácil. Bueno, y finalizado esto, ¿se viene la novena edición? Viene la novena edición, viene con muchas ideas, mucha gente nueva trabajando también en el proyecto y esperamos poder atender a la demanda que es creciente, ¿no? Vallecito siempre ha sido visto como un lugar que está lejos y que la calle es mala, y si bien tenemos un campamento permanente de la Dirección de Vialidad, es alta montaña y la gente ha estado entendiendo eso, ha estado adquiriendo mejores vehículos, contratando servicios de transporte privado para acceder a ese lugar tan bello y tan cercano acá a la capital, ¿no? Humberto Cámara Jr., uno de los organizadores del Festival de Escalada en Hielo que se realizó el fin de semana en Vallecitos, muchas gracias por atendernos, muchas gracias por tu tiempo y felicitaciones por la garra que le ponen a este deporte que están contribuyendo a su práctica, ¿no? Un abrazo grande, Humberto. Un abrazo grande. Hasta luego. Estuvimos hablando con Humberto Cámara Jr., uno de los organizadores del Festival de Hielo que se llevó a cabo este fin de semana, este 15 y 16 de agosto en Vallecitos. Allí se dieron cita escaladores de distintos lugares de Latinoamérica y distintos lugares de la Argentina, donde estuvieron además compartiendo, como bien decía Junior, momentos de camaradería. Son muchos las personas vinculadas a la montaña que se encuentran, ya se conocen, no son laburantes en este rubro y por distintos motivos no se ven durante el año, y esto también se está transformando en un lugar de encuentro. Y muchos también fueron los amateurs que se acercaron y tomaron clínicas de escalada en hielo. Así que fue algo redondo, tan redondo que se viene la novena edición, nos cuentan. If you got the time, and the time to get yourself... Estamos terminando el programa del día de la fecha, estamos dándole el último empujoncito el martes para que se transforme en miércoles. Recordá que si vas a armar tu agenda de fin de semana, venía bien, algo inestable va a estar la cordillera, con vientos que promediaban los 25 kilómetros por hora, los 35 kilómetros por hora el día domingo. Viene un fin de semana tranqui, con cuidado hay que ir, pero no con estos temporales de los últimos días. Un poquito de nieve, nos decía el pronóstico, va a haber en la alta cordillera el día viernes. Le dejamos un saludo y un abrazo a Alejandro Mancilla, nuestro co-equiper, que ya volverá a tomarse de la mano conmigo para dar este salto al vacío que damos todos los martes a partir de las 22. Agradezco desde acá a Gonzalo Córdoba, nuestro compañero de ruta, nuestro timonel, quien nos ha estado musicalizando, operando los controles y haciendo sonrisas al otro lado del vidrio, y eso sirve. Muchas gracias a todos los que se comunicaron con nosotros vía Facebook. Recuerden que es Salto al Vacío Radio. Muchas gracias a todos que dejaron mensajes vía WhatsApp, mensajes de texto. Y muchas gracias a todos los que entrevistamos y pusieron su voz y su cabeza para hacer y ayudarnos a hacer un programa más de Salto al Vacío Radio. Hacer radio decimos que es una aventura y estamos tratando de contribuir a difundir lo que es la práctica de deportes aventura o extremos y lo que es el turismo activo en la provincia de Mendoza. Estuvo de este lado David Barroso charlando con ustedes. Es hasta la próxima cita, que es el martes que viene a partir de las 22 hasta las 23:30. Nos estamos escuchando. Un fuerte abrazo y sean, o traten al menos de ser, muy felices.